eliges para que la vivas, la sientas cerca de ti. ¿Qué me está pasando? Que me despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenaza. 13 y 43 minutos de la mañana, es miércoles 11 de diciembre y como cada miércoles tenemos una cita con nuestro odontólogo particular. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica el doctor José Antonio Sabín. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Diana, y buenos días a todos los oyentes. Vamos a seguir dando esos pequeños consejos muy útiles para todos nuestros oyentes, para todo el equipo, por supuesto, también de la OIZ y de OIZ Radio. Muy importante la salud bucodental, la higiene bucodental. Y bueno, pues llevamos ya unas semanas dando unas pinceladitas pues para conseguir los mejores resultados. Hablábamos la semana pasada de los cepillos de dientes eléctricos y es un tema muy complejo que creo que vamos a retomar un poquito hoy, ¿verdad? Sí, un poco como recordatorio, las pinceladas más importantes de lo que hablamos la semana pasada, si te parece, Diana. Pues así importante que sepamos es que los dos cepillos valen, tanto los manuales como los eléctricos, y sí que teníamos que presentar unos casos en los que tiene que ser el cepillado manual. Son los casos de pacientes que tienen ortodoncia con brackets, puesto que tienen que comprarse un cepillo manual especial diseñado para que la forma que tiene el cepillo, que es como un poco ahuecado en el centro, permita cepillar los dientes tanto por arriba como por debajo del bracket. Claro, el bracket es como una chapita pegada en el diente, que lleva un alambre entre medias. Entonces esa parte cepillada, para que el cepillo pase bien de lado a lado, el cepillo tiene que tener un diseño especial, como hemos dicho. Es sencillo de encontrar porque hoy día ya el mercado existe en muchas marcas y muchos, siempre que sea especificado como cepillo de ortodoncia. Otro caso también donde veíamos que la necesidad de un cepillo manual en vez de eléctrico era el caso de gente que, pacientes que se han hecho alguna cirugía con puntos. Claro. O también cirugía sin puntos, donde la zona delicada, que se debe cepillar también, no puedes pasar un cepillo eléctrico porque a lo mejor sería muy muy agresivo. Deberíamos pasar un cepillo manual de cerdas ultra suaves o suaves. Más casos donde también tenemos que prescindir de este cepillo eléctrico es en los casos en que hay pacientes que tienen lo que llamamos dientes periodontales, que ya en otro magazine, en otra semana lo abordaremos. Son dientes que tienen mucho espacio entre diente y diente. Sí. Es decir, que la encía ha bajado y asoma bastante diente más de la cuenta, y entonces tienes que limpiarte la zona que hay entre diente y diente. Para esto es más efectivo el cepillado manual que el eléctrico, porque ahí el cepillo eléctrico entra peor en esas zonas. Claro. De hecho, el cepillo manual hay que complementarlo con un cepillo interdental, que se llama. Otro caso más en que también no se recomienda el cepillado eléctrico es en los casos en los que hay muchas erosiones en los dientes. A ver, lo explicamos un poco. Erosión es cuando se produce un desgaste en el diente que no ha sido provocado por una caries, que haya podido ser provocado o por una medicación, por un ácido también de algún alimento, o por el cepillado muy agresivo. Entonces, en estas zonas se produce una erosión, un desgaste del diente en la zona de la raíz, de la encía, y esa zona tampoco se debe cepillar muy agresivamente con un cepillo eléctrico. Se debe cepillar con un cepillo manual de cerdas suaves. Y como ventaja para nosotros que tratamos con muchas personas con discapacidad, el cepillo eléctrico sí que hace que una persona con una discapacidad en sus manos sea más autónomo para poderse cepillar con un cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico va a ayudar mucho a estas personas que tienen alguna discapacidad. Claro. Y también a los cuidadores de personas con discapacidad, en grado más avanzado de discapacidad. Los cuidadores, pienso yo, que es una herramienta muy útil y que debería haber en todas las residencias y en todos los hospitales donde se cepillaran los dientes a las personas con discapacidad, Porque un cepillo eléctrico al cuidador le ayudaría muchísimo. La higiene es mucho más profunda, mucho más completa, ¿no? Y le facilita mucho las cosas a la persona que tenga que realizar esta tarea. Exactamente. Si te parece, también podríamos un poco a nuestros oyentes orientarlos un poco como una especie de protocolo de higiene. Sí. Protocolo de higiene bucodental. Perfecto. Si te parece, podríamos un poco, para que así tuvieran un poco las ideas claras. Muy bien. De lo que hacer en las tres etapas de un día. Ajá. En la etapa de la mañana, de la tarde y de la noche. Perfecto. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, para empezar, como hablamos siempre de que hay que cepillarse los dientes después de desayunar. Sí. Aquí haríamos un cepillado manual de 2 minutos. Nos cepillaremos los dientes después de desayunar. 2 minutos, un cepillado manual por todas las superficies de la boca con cepillo y pasta de dientes. Y no nos enjuagaríamos la boca con demasiada agua. Ajá. Es decir, dejaríamos algo de pasta de dientes entre las encías y entre los dientes. Ajá. ¿Vale? Cepillaríamos la lengua también, por supuesto, y nos iríamos al trabajo o al colegio, a la universidad, donde sea. Doctor, yo le querría hacer una pregunta, porque bueno, yo en mi caso soy muy cafetera, ¿no? Siempre tomo café en el desayuno, y había escuchado alguna vez, no sé si es una leyenda, que cuando uno toma café o, por ejemplo, zumo de naranja, lavarse los dientes justo a continuación también puede ser contraproducente, porque frotamos ese producto, que es, o sea, ese alimento que es más agresivo, con el esmalte. Claro. Me alegro que me hagas esta pregunta porque luego lo íbamos a también aclarar, pero bueno, ya te lo adelanto. Bueno, para no liar mucho a los oyentes, para no liarlos mucho, siempre es conveniente esperar 5 o 10 minutos para un cepillado. Uh-huh. No hacerlo inmediatamente, sobre todo si los alimentos son muy ácidos, como tipo zumo de naranja. Uh-huh. O dulces con mucho azúcar. Uh-huh. Si es un alimento normal, no pasa absolutamente nada porque te cepille los dientes según te has levantado de la mesa. Pero sí que es cierto que esto tiene una explicación científica en el sentido de que se baja mucho el pH. Ajá. Cuando tomas algo muy ácido, el pH baja. Quiere decir que se produce más acidez todavía. Ajá. Ya de por sí. Entonces, esta acidez hace que el diente sea más débil más a la acción del ácido. Porque hay un entorno ácido también. Ajá. Ocurre lo mismo, ya te he comentado, sobre todo con el zumo de naranja, zumo de limón. Y dulce, pero que tenga mucho azúcar. Ajá. Esas cosas que deberíamos comer, además, poquísimo. Claro, no. Bueno, pero en este caso, si el café realmente sí es azucarado. Sí. Si no, no. El café no tiene por qué, ni el té tampoco. Si estoy con limón, pues claro, a lo mejor el limón, si es mucho limón, pues sí que puede, y si encima va azucarado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tienes que esperarte como un cuarto de hora, 20 minutos a cepillarte. Porque puede ser que si haces un cepillo muy agresivo, estás haciendo que ese ácido que existe en los dientes en ese momento lo vas a implementar, digamos, ¿no? Ajá. Lo vas a reforzar, esa acidez. Hombre, se supone que te vas a limpiar con una pasta de dientes y la pasta de dientes es básica, tiene flúor. Sí. El flúor también va a contrarrestar la acidez. Entonces, bueno, tampoco hay que obsesionarse con el tema. Yo pienso que con esperar 5 o 10 minutos es suficiente para todos los casos. Ajá. ¿Seguimos con el protocolo que estamos claro, comentando? Claro, eso en el desayuno. Vamos ahora con la comida. La comida. Vale. En la comida sí que se recomienda, después de comer, si tenemos la opción de hacer un cepillado eléctrico, si ¿sí? es posible. O, si no es posible, pues cepillado manual, indistintamente. Si hay más tiempo, un cepillado eléctrico, porque ya terminas de comer, te cepillas los dientes con un cepillado con pasta de dientes. Y lo mismo que cuando hemos hablado en el desayuno. Tampoco nos enjuagamos excesivamente. Si quedan restos de alimentos, sí que debemos extraerlos con un cepillo interdental. Ajá. Que es un cepillito especial para pasarlo entre los dientes. Y así limpiar también la comida que exista y las encías. Vale. Seguimos ya y llegamos al momento de la cena. Ajá. Uh-huh. Aquí tenemos que hacer un cepillado eléctrico, si es posible. Sí. Porque es más, yo creo que más eficaz. Uh-huh. Para retirar toda la placa. Seguidamente pasaríamos los cepillos interdentales también. Y a continuación pasaríamos la seda dental. Que aquí también luego vamos a hacer un pequeño recordatorio. Sí. Para aclarar el tema. Es decir, cepillado eléctrico, si es posible. Cepillos interdentales. Muy importante. y cinta dental, hilo dental, seda dental. Seda dental, pues una palabra. Y cuando terminemos de esto, un enjuague con un colutorio dental, con un colutorio bucal. Que ahora también diremos un poco el tema este. Bueno, sobre el tema del hilo dental, cinta dental. Yo particularmente prefiero la cinta dental, que es lo mismo que el hilo dental o seda dental que se conoce. A diferencia ya, si tú pides cinta dental en la farmacia, la cinta dental es un poquito más ancha, no más gruesa, porque es fina también, pero tiene es una banda un poquito más ancha, de, como de un milímetro y medio. Pero el uso es igual que el del hilo dental, lo puedes pasar, y una vez pasado, la diferencia está en que no tiras luego para arriba, sino que la pasas tirando de lado. O sea, tú pasas la cinta dental entre los dientes, y una vez que la has pasado, tiras del extremo, sueltas el otro, y lo pasas como si fuera que has barrido la zona. Más que frotar, es barrer la zona. Y esto lo pasas por toda la superficie de los dientes y te quedan bastante limpios. Y si es cinta dental con flúor, mejor todavía. Cinta dental con flúor. Bueno, pues es un buen apunte, ¿eh?, para todos los que estamos aquí tomando nota según lo escuchamos. Cinta dental con flúor, si es posible. Si no la consigues, si tiene que ser hilo dental, pues hilo dental. Pero el hilo dental es más agresivo, se puede clavar en la encía. Y tampoco me gusta a mí, cuando el hilo lo has pasado, intentar frotarlo hacia arriba. Porque si tienes algún empaste que esté, se puede enganchar, que esté desbordante, se puede enganchar en el hilo y te puedes hacer daño o romper el empaste. O romper el hilo y dejártelo dentro. Bien. Entonces, lo ideal es pasarlo, y una vez que lo has pasado, si ha cogido ya el resto de alimento, tú, al tirar hacia de él, el alimento sale pegado en el hilo. Y lo tienes que quitar y ya está. Y continúas con tu higiene. A continuación, utilizaríamos ese colutorio. El colutorio se utiliza, como hemos dicho, por la noche. Salvo los casos en que un paciente esté en tratamiento de una cirugía, o en tratamiento de una limpieza dental, o en tratamiento de una de un raspado, de un tratamiento periodontal, que le hayan indicado otra pauta de enjuague. Pero el enjuague normal, con un colutorio que tenga flúor, un colutorio normal y corriente que tenga flúor para prevenir la caries, ese colutorio se hace por la noche, se está al menos un minuto con el líquido en la boca, al menos un minuto. Hay quien está dos minutos o tres, bueno, pero bueno, un minuto lo mínimo. Un minuto y luego lo escupes. Acto seguido lo escupes y no te enjuagas ya con agua. Muy importante, porque hay personas que, bueno, pues tienden a enjuagarse después y digamos que quitan el efecto, ¿no?, de ese colutorio. Pasan el agua y quitan los restos que puede quedar del producto. Claro. ¿Qué tenemos que hacer con este colutorio también? Muy importante. Hemos hablado de que hemos hecho un cepillado con pasta de dientes, que hemos hecho un cepillado interdental y que hemos pasado una cinta dental. Y que hemos luego enjuagado la boca con un colutorio. Ojo, a los adolescentes sobre todo, que se saltan los tres pasos. Directamente se enjuagan la boca y no se cepillan los dientes. No hay limpieza ninguna ahí. Claro. Algo hace, porque se enjuagan con algún líquido, no me gusta hablar de marcas, pero bueno, muy conocido el Listerine. Y lo que le produce el Listerine es un frescor en la boca, y se creen que tienen la boca limpia. Para nada. Para nada. Es decir, hay que hacer primero los tres primeros pasos que hemos dicho. Porque si no, el enjuague bucal no es efectivo. Claro. El enjuague bucal no es que limpie. El enjuague bucal refuerza con flúor la superficie de los dientes. Pero para eso tiene que estar la superficie completamente limpia. Claro. No es que el líquido bucal haga unas burbujas y esas burbujas te limpien. Como si fuera un ácido, ¿no? No es mágico. No es mágico, efectivamente. Doctor, en niños, ¿a partir de qué edad podemos introducir esos colutorios? A partir de los 6 años. A partir de los 6 años, que ellos ya empiezan a controlarlo y no se lo tragan. Vigilado, exacto. Vigilado por un adulto de que no lo tragan. Que hay niños que saben enjuagarse muy bien con 4 años. Pero bueno, hay que, yo creo que por poner una edad, 6 años. Porque evitar que se lo traguen. Claro, una vez que llegan a primaria ya se han convertido en pequeños hombrecitos y mujeres y ya están mucho más predispuestos. Además, que yo creo que lo de la higiene bucodental es una cosa que les llama muchísimo la atención a los niños, les encanta. Yo en mi casa, por ejemplo, podríamos estar todo el tiempo lavándonos los dientes. Es una cosa entrar al baño y enseguida están dispuestas mis niñas a lavarse, les encanta. Así Eso que bueno. Está muy bien, porque creas una, aunque parezca una tontería, creas un hábito. igual que tienen el hábito de manejar móviles y manejar calculadoras y de manejar ordenadores en, uh-huh, muy pronto, eso es una habilidad que se aprende. Claro. Igual que es un niño con 12 años sabe manejar un móvil perfectamente con 12 años, ¿no? Claro. Pero es porque de pequeño ya lo ha visto, ¿no? Ya lo ha tenido en sus manos. Pues si tú has tenido desde pequeño un cepillo en tus manos, cuando seas adulto lo vas a saber a manejar también. Vas a seguir con ese hábito. Doctor Sabin, es momento de despedirnos. 13:58 ya. Se va el tiempo volando en la radio. Muchísimas gracias por estos consejos. Seguiremos hablando el próximo miércoles. De verdad, continuamos. Que hemos tomado muchísimas notas y de verdad nos está siendo muy, muy útil todos sus consejos. Gracias, doctor Sabin. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias, buena semana. Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante.